Yeah, Argentina, Rosario, sí, El Ferdiante, Silencio Desatados. Yeah, oh, oh. Yeah, Leito MC, dilo. Es El Ferdiante, vamos pa' delante. Esto es lo que hacemos, hermano, siempre estoy constante. Siempre estoy rapeando, hermano, a todo instante. Yeah, la cosa, hermano, ser constante. Vamos a un lugar, vamos como mi bruca. Esto es como un loco mochilero por la ruta. Buscando misión, entrenando con visión. Haciendo esto, hermano, pero cumpliendo misión. Sí, sí, sí, tengo 1-8, vengo desde el barrio. Veniendo a ser esto, hermano, siempre el vecindario. Rapeando hacia los barrios, por todos los lados. Y dentro de la cárcel, hermano, lo hemos mandado. Gracias por la oportunidad, gracias por la gente desde el barrio, darme toda la libertad. Y sin piedad, amor y paz, pégale todo en el compás. Ey, espero que lo puedas captar, que trago todo el mensaje. No sé qué por mano, no soy personaje. Trago buen viaje, hermano, flash, dale, no se calle. Vamos para arriba, vamos para arriba, vibra positiva. Venimos a hacer esto, hermano, sube la autoestima. Sí que puedo tirar, hermano, siempre que te tono. Así me pone contento el micrófono. Me dice que esto rapé, que juego que me saque el estrés. Lo hacemos bien cepado, hermano, la unidad 3. Con El Ferdiante, hermano, también con El Ángel. Yeah, acá rapeamos, no tenemos cartel. Estamos tirando esto, hermano, bien veloz. Rapero de Leito, sí, también hay mano el productor. Rapeando selector, rapeando, hermano, siempre Negi. Oh shit, también la tallerita Steffi. También el Patricio, este es mi inicio. Como un vitalicio, rap y medificio. Vengo aquí, hermano, sabes, siempre como digo. Yo, yo no quiero vivir en un edificio. Me quedo en mi casa, rapeando no amenaza. Rapeando en el barrio, en la esquina, también en la plaza. Siendo todo esto, hermano, siempre bien presente. Porque hay que ser sabiduría, estar consciente. Daño en el barrio, no tengo un empate. Míralo, hago siempre que delante. Hermano, sabe que rapo como quiero, hermano, le doy pa' delante. Nunca prospero, nunca le pongo pera. A la hora de rapear me siento alto obrero. Trabajo y laburo, yo tengo mi carburo. Vengo muy pesado, muy duro. Haciendo esto, hermano, sabe, tengo mi conjuro. Se va toda la garganta, pero hago alto conjuro y duro. Plasmo, raque, blanco, siempre, hermano, le doy el blanco. Vamos, haciendo esto, hermano, que desquicia. Y a lo que de criterio le sacamos una sonrisa. Para que se vayan pa' de prisa. Ni acá no me vengas con una misa. Venime con una rima y autoestima. Ya en el mismo acá rapeando, representando toda la Argentina. Niki, es El Ferdiante, vamos pa' adelante. Vamos así, hermano, brillamos cual diamante. Ya lo dije una vez, lo digo dos. Si quieres otra de pa' que tenga flow. Cuando vengo acá rapeando, cuando vengo transitando. Cuando lo hago en vivo y en directo, siempre estamos armando. Track que tengo, hermano, siempre que estamos armando. Tío, me cago en los fucking.